Dios de David para contestar el día del trabajador, sino que va a buscar la voluntad para los reclamos. Primero, atenta a la caída del empleo público y privado, reiterados nuestros reclamos para declarar la emergencia ocupacional. Thank you.